sabía que lo iba a ayudar. Se sentía un superhéroe. Y esta vez ganó el mal. Enciende, dice la gente. Estamos fumando vida o estamos fumando muerte. Hoy lloramos por un amigo. Tienes que tomar conciencia si no todo está perdido. Todo está perdido.